Vida cristiana en diversos aspectos. Hemos hablado que el Señor nos quiere a nosotros en victoria. No puede haber victoria si no se vive la vida cristiana. El secreto de la felicidad es en nosotros poder conocer al Señor, de nosotros poder vivir la vida cristiana. Y hemos hablado, yo no sé cuántos temas sobre esto hemos hablado ya. A ver, ¿quién tiene la contabilidad por allá? ¿Habrá alguien que me diga cuántos temas ya? ¿Cuántos? ¿25? ¿26? Ok, yo creo que a los 30 ya le paramos. Gloria a Dios. Muy bien. Yo quiero, si me permiten, agregar algunas cositas más. Yo creo que esto es importante, lo que quiero agregar sobre estos temas. Uno de los secretos de la vida cristiana, victoriosa, y esto es importante, es algo sencillito, hermano. No es algo que usted... ¡Ay, qué cosa nueva! ¡Qué filosofía nueva traer el pastor! No hay, no hay ninguna cosa. Es Biblia. Es algo tan sencillo que la gente se le olvida. Porque a la gente, la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían maestros que llenaría la comezón de oír de la gente. Y a veces hay tanta comezón de oír. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que tengo la última revelación de Dios, que Dios me dio la última revelación y que tuve 12 sueños, 12 noches, una tras la otra. Olvídese, medio Houston estaría aquí escuchando los sueños. Y sí tuve 12 sueños, hermano. Se lo voy a contar. Anoche me soñé comiendo con el presidente Bush. Bueno, llámeme José. Antes de anoche... me soñé en Cuba otra vez, comiendo con Fidel Castro. Ese sueño, me gustó el de la Casa Blanca, ese sí me gustó. Pero yo no quiero volver para Cuba, hermano. Ahora, usted sabe que yo no me mando. Si Dios me manda para Cuba otra vez, para Cuba vuelvo. Pero cuando salí de Cuba, dije, hay un encanto por ahí que dice, olvídese, yo no quisiera volver a Cuba, pero... si me manda Dios otra vez para Cuba, como nos mandó a mi esposa a mí en el 2000. ¿Tú vuelves para Cuba si Dios me manda, mi amor? ¿Te atreves? Qué valiente eres, yo no quiero ir. Bueno, me soñé con Fidel otra vez. Y cada vez que me sueño con Fidel tengo que ir a Cuba. No, y me soñé anoche con el presidente Bush. Para que vea. Me soñé en la Casa Blanca. Me soñé caminando con él. Me soñé comiendo con él. ¿Iré yo a la Casa Blanca a comer con Bush? ¿Quién sabe? Pero para eso tendría que ganar otra vez, ¿quién sabe? Mejor vamos a la Biblia. Ah, eso sí le gustó a usted, de verdad. No quiere... Ah, los cuente. Cuénteme los sueños, hermano. 12 sueños, sí, yo me soñé 12 sueños, ya le conté dos. Gatunco, abra su Biblia entonces. Ok, antes vaya buscando Primera de Juan para que no se pierda ahorita. Y ahorita le digo a dónde vamos a leer y todo eso. Pero mientras tanto usted va buscando por ahí Primera de Juan. Una de las cosas que yo quiero decirle es que uno de los secretos, hermanos, de la vida cristiana victoriosa es el hecho de usted poder conocer a Dios. Y bueno, nada más hubo un solo gloria a Dios aquí, no hubo ni amén ni nada. Porque para a ustedes fue tan sencillo, hermano, pero yo a Dios lo conozco, vamos a ver si es cierto. Poder conocer a Dios es uno de los secretos más importantes para la vida cristiana victoriosa. Ahora la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes: ¿cuántos de ustedes conocen a Dios? Levante la mano los que conocen a Dios. No es gancho, hermano. Si usted cree que lo conoce, levántelo y al final se da cuenta que no. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes creen que conocen a Dios? ¿Qué creen? Al final vemos y usted checa y hacemos la misma pregunta. Muy bien. Ahora bien, esto es importante. ¿Sabe por qué es importante conocer a Dios? Porque uno de los primeros mandamientos, el primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. A Jesús le dijeron: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y él dijo: la ley, los mandamientos más importantes de la ley se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es el primer mandamiento y es el primer, yo creo que por aquí debía haber comenzado 25, 26 enseñanzas atrás. Amén. Estamos como el cangrejo, como la jaiba, caminando al revés. Amén. Por ahí debe de comenzar todo. Y esto quizás es lo número uno y no lo número 25, pero así nos tocó. Oiga bien, amar a Dios. Amar a Dios. Ahora, no se puede amar generalmente lo que usted no conoce. Y usted no puede amar a quien usted no conoce. Por eso, conocer a Dios es importante para usted obtener la vida cristiana victoriosa. Oiga bien, si usted, yo no sé, no voy a hacer esta pregunta para que usted la conteste, pero yo estoy seguro que quizás alguna vez, alguno de ustedes que tienen hijos aquí, quizás en el mundo pensaron abortar a alguno de esos hijos que ahorita usted tiene y quizás no lo hizo. A mí me ha tocado hablar con gente en consejería, en ministración, como médico también, que en algún momento pensaron en abortar a una criatura. Y después que esta criatura, y no lo hicieron, y después que esta criatura la tiene, a mí me ha tocado preguntar, ¿hubieras pensado lo mismo después que tiene a esta criatura? E inmediatamente me dicen, 100% no. ¿Cuál es la diferencia? No se amaba mucho lo que no se conocía. Pero después que usted tiene esa criatura y le mira sus ojitos y le mira sus manitas, que le dice papá, que le dice mamá, que anda con usted de la mano, ¿cree usted que usted lo haría? No. Estoy exponiendo mi punto. Cuando usted no conoce, usted tiene la tendencia a amar poco. Amén. Cuando usted conoce, mientras más usted conoce, más ama. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que vayamos a ver algunos de los versículos. Amén. Y esto es importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya lo tiene. Lea conmigo, dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Oiga bien, aquí dice que el amor de Dios podemos nosotros conocerlo. Y dice: en esto nosotros conocemos su amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y esta es una de las características que Dios quiere que usted y yo conozcamos de Él. Amén. Muchas veces, como nosotros no nos dedicamos, no nos detenemos a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, hay la tendencia de nosotros no amar a Dios. Si yo le digo a usted, hermano, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Todo el mundo dice, amén, amén, amén. Amén. Pero la palabra de Dios nos habla de que hay una acción que debe de seguir al amor. Dios nos amó a nosotros, y usted sabe la Biblia, la palabra de Dios, y prueba de su amor es que se entregó por nosotros. En el día de hoy yo conozco gente que dice, a mí nadie me ama, ni siquiera a Dios le importo. Y cada vez que yo escucho a alguien decir eso, le digo, usted es un mentiroso, una mentirosa. ¿Cómo le va a decir mentiroso a Dios? ¿Cuál es la prueba que usted tiene de que Dios le amó? Amén. Que le ha dado la facultad de conocer a Jesucristo, envió a su Espíritu Santo, amén, le dio la capacidad de ser redimido, y en este aspecto Dios ha querido relacionarse con nosotros, y Dios quiere que usted le conozca de esta manera. Bendito el nombre del Señor, amén, gloria a Dios. Si usted nota, el conocernos es importante. Usted, si en verdad va a vivir la vida cristiana de victoria, tiene que llegar a profundizarse en el conocimiento de Dios. Y que usted pueda decir, yo le conozco, le conozco, le conozco. Así como en el libro de Cantares dice el proverbista, que Salomón decía, oigo la voz de mi amado, le conozco, de tal manera que usted pueda conocer la voz de Dios. Dios constantemente a nosotros nos está hablando, nos está ministrando. Es como el padre con el hijo. Si yo pongo en un cuarto encerrado a todos los chiquillos aquí, y a cada uno ponemos a un hermano medio torturador que le dio un pellizco a cada uno. A cada uno le da un pellizco, un alfilerazo. Y de 10 o 15 niños que tengamos encerrados en un cuarto, todos lloran al mismo tiempo. Cada uno de ustedes sabrá cuál es el llanto de su hijo. Amén. Usted conoce a su hijo. Usted conoce los pasos de su hijo. Se conoce. ¿Por qué usted conoce a su hijo de esa manera? Cuando yo le hablo a una madre, ¿por qué conoce a tu hijo de esa manera? Dice, yo lo tuve 9 meses, le di biberón, le di tetera, sé cómo mira. ¿Alguno de ustedes han visto en la relación hijo-madre? Yo no sé si a usted le ha pasado. Hijo, ¿quiere comer? No, no quiero comer. Y al ratito viene la madre con el sándwich, ya le he dicho eso varias veces. Si le dijo que no quiere, ¿por qué le trajo el sándwich? Porque me dio una miradita que me dijo con la mirada que sí quería, aunque con la boca dijo que no, porque lo conoce. Dios quiere que usted le conozca de la misma forma, de la misma manera. Y lo importante es que Dios se da a conocer, y cada uno de nosotros podemos conocerlo de esa manera. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Note usted que el conocimiento, hermano, la relación es importante. Varias veces en conferencias que le he dado a los jóvenes, yo le digo, nadie se casa. Bueno, hay gente que sí lo hace. Hay gente que son locas. Pero nadie sale corriendo a casarse con alguien a la semana de haberlo conocido. Hay gente que dice, no, amor a primera vista, eso váyase a freír papas con ese cuento por otra parte. Amor a primera vista no existe. Eso se llama atracción. Bueno. ¿Y dónde está? No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Dónde está? Porque el amor dura para siempre. Se aguantaron 26 años. Se soportaron 26 años. Se jalaron las greñas 26 años. Pero el verdadero amor dura y permanece para siempre. Así que no me digas que estoy hablando disparate. Oiga esto. Nadie, hay que ser bien tonto para usted a primera vista derretirse porque mira a alguien. Ay, fulano is cute. Eso se llama pasión, eso se llama atracción, eso se llama, llámese, pero eso no es amor. Amén. El verdadero amor, cuando el amor se desarrolla a través de nosotros conocernos. Usted puede a primera vista interesarse por alguien. A primera vista usted puede interesarse. Dice, aquella muchacha es interesante. Hello, amén. O aquel muchacho es interesante. Pero usted no puede decir a primera vista, yo amo a esta persona que estoy dispuesto a dar mi vida por ella. No es cierto. ¿Cuándo yo, usted, estaremos dispuestos a dar nuestra vida por alguien? Cuando nosotros conocemos a esta persona, cuando usted se relaciona con él y con ella, cuando ustedes comen juntos, cuando usted sale junto, cuando usted comparte junto, cuando usted mira a esa persona en las buenas y en las malas, cuando usted está down allá abajo y aquella persona viene y le toma de la mano y le levanta, bendito nombre de Dios, cuando usted está contento y aquella persona comparte su alegría, cuando usted está triste y aquella persona comparte su tristeza, amén. Eso, ese tipo de relación es lo que desarrolla el verdadero amor. Amén. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Estoy hablando de esto por hablar, no, hermanos míos, porque de la misma manera que se desarrolla, hay varias relaciones que el hombre, el ser humano, desarrolla. Yo le hablé del amor de madre y de padre, el amor paternal, el amor fraternal, el amor de padre y madre. Dicen que el amor de madre es lo más grande que hay. Bueno. Vamos a poner al padre por aquí para que no se encele. No, pero los padres no aman igual que las madres. No. Nosotros los hombres somos más secos. Somos más fríos. El amor de nosotros como hombres es un amor más calculador. El amor de la mujer es más sentimental. Fuera de toda lógica, la madre se arroja y ama. El hombre ama calculativamente, así no, Dios nos ha dado. Por eso el amor del padre, por eso a los padres no nos celebran tanto el Día de los Padres y tantas cosas. Sí. ¿No? Ustedes saben, sí. Hartan a uno de corbata y pañuelo. Y los calcetines y ropa interior, porque es lo más barato. Y una pluma y una. Bueno. Como si tuvieran 1,000 pescuezos. Bueno, ok. Amor de madre, amor de padre. Ahora bien, está el amor de hijos. Hay hijos que aman tremendamente a sus padres, el amor de hijos. Si ha habido buena relación, los hijos aman bastante a sus padres. Está el amor de amigo. No hay muchos de esos, ni abundan muchos, pero a veces se da que hay buenos amigos. Usted tiene uno, dos o tres amigos en su vida. A veces hay buenos amigos. En el ejército aparecen uno por el otro y hay buena relación con fraternidad en ese aspecto. Existe ese tipo de relación. El ser humano, normalmente nosotros somos un ente social. La gente no, el ser humano no puede vivir sin relacionarse. Lo peor en el mundo es la soledad. Es fuerte. En algún momento usted tiene que relacionarse con alguien, compartir con alguien. Amén. Ahora bien, el amor de hermanos, vamos a poner el amor de hermanos. Hermanos, aunque hay hermanos que se matan, un hermano mata a otro y eso, pero normalmente, vamos a ver, hay gente que dice, ¿por qué tú amas a tu hermano? Vamos a analizar esto. Y ahorita vamos a espiritualizar lo que estoy diciendo. ¿Por qué tú amas a tu hermano? Porque la sangre me llama. Mentira, la sangre no llama a nadie. Porque si la sangre llamara, usted ama a su hermano porque lo conoce. ¿Cuántas veces usted tiene un hermano por ahí que quizás lo dieron en adopción, que es su hermanito de sangre y pueden vivir a dos casas y usted no se da cuenta ni de quién es ni nada? Es un extraño. ¿Nos estamos entendiendo? Existe el amor de iglesia, el amor fraternal entre los hermanos de la iglesia. Y mire, yo le voy a decir, yo amo a los hermanos, a todos ustedes. Ahora, ¿por qué nos amamos? Los amo porque los conozco. Amén. Ustedes son hermanos aquí y tenemos años conociendo. Yo no sé si usted me ama tantito a mí. Claro, si no me ama, no me interesa mucho tampoco. Pero si usted me ama tantito a mí, pero nos amamos porque nos conocemos. Un hermano que venga de otra iglesia, aunque se supone que debíamos de amarnos, vamos a hablar la verdad con honestidad. Allá viene el japonés que canta aleluya y gloria a Dios y el japonesito se sienta ahí. No me diga usted que usted se derrite en amor igual que el hermano que comparte la silla con usted al lado suyo toda la noche. No es cierto. Pudiese llegar a amarlo cuando lo conozca, lo trate, conozca su fe, se relacione con él o con ella. Bendito nombre. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Amor tiene mucho que ver con relación. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios nos ama a nosotros? Porque antes de que nosotros respondiéramos a su amor, Dios se ha relacionado con nosotros. Dios nos ha mirado a nosotros. Dios tiene un plan con nosotros. A Jeremías le dijo, antes de que naciera, yo te escogí, te conocí y te di por profeta a las naciones. Pablo dice, Dios me tuvo en su mente antes de la fundación del mundo, aun cuando yo era enemigo de la cruz de Cristo y perseguía a los cristianos, él tenía un plan conmigo. Dios, porque es Dios, nos ha amado. Y dijo, con amor eterno te he amado. Gloria a Dios. Y Dios, en una forma o en otra, siempre se ha relacionado con nosotros. Usted le da la espalda, pero él le da de comer. Usted lo maldice, pero él le da de beber. Le da el aire que respira. Dios siempre se ha relacionado con nosotros. Ahora bien, ahora la cosa cambia y Dios nos llama a nosotros. En orden de usted ser un creyente victorioso, de que aprenda a amar a Dios. Y le voy a decir, el amor a Dios no surge así de repente que le cae de arriba una cosquillita en el estómago y va a amar a Dios. No, el amor a Dios comienza a desarrollarse cuando usted comienza a conocer quién es Él. Amén. El amor de Dios hacia Dios es un amor inteligente. No es tanto algo emocional. Es algo inteligente. Cuando digo inteligente, nos damos cuenta de quién es Él. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en casa de gente. Y de repente, oiga bien, ahí ha estado la señora, la suegra, el suegro, la esposa. A mí me ha tocado estar allí. Y oiga una expresión, y esta expresión es la expresión más dulce que yo he podido escuchar. Yo estaba en una casa una vez, eran dos hermanos y la señora. Y yo estaba allí, y el señor, esposo de la señora joven de la casa, no estaba, pero estaban los familiares. Yo escuché esta expresión, allá venía aquel señor caminando, el esposo, con un casco de eso de Hard hat, eso, con la loncherita, venía sucio que parecía marrano, sí, de trabajar, cansado y venía entrando y yo escuché esta expresión y me gustó esa expresión. Ella dijo mirándolo, ay Jesús, mira el pobrecito cómo viene, cómo viene, se levanta tan temprano a trabajar y mira la hora que llega. Corre, prepara el baño, corre, comienza a calentar la comida que ahí viene. Y me gustó esa expresión, mira el pobrecito cómo viene. ¿Qué me enseñó a mí eso? Escuché a una persona que apreciaba, quizá ese hombre, quizá a él no se lo decía, pero esa mujer, esa señora, apreciaba el esfuerzo que ese hombre estaba haciendo. En otras palabras, no estaba mirando la hermosura porque se miraba bien feo. bien sucio, bien cansado. Pero ¿dónde estaba la hermosura? En la apreciación de lo que ese hombre hacía para sostener a esa señora vieja que estaba allí, a ese señor viejo que estaba allí, los dos viejos, madre de ella, que ese hombre lo soportaba y lo sostenía, y aquella mujer lo agradecía. No sé si nos estamos entendiendo. Ese es un amor inteligente. No es un asunto de, ay, mira qué lindo, qué cute se mira. No. Se miraba feísimo. Un señor trabajador, manos callosas, venía sucio, venía del trabajo. Pero su hermosura era la responsabilidad que se apreciaba de parte de él y era apreciado por su esposa. No sé si nos estamos entendiendo. De la misma manera, usted puede amar disque a Dios. Cuando un día el Señor derrame su Espíritu Santo en la iglesia y usted sienta la cosquillita y los ríos de agua viva, ¡ay, Señor, yo te amo en sentimiento! Pero usted, oiga bien, se pasa ese tiempo porque usted no puede estar, hermano, en unción 24 horas al día. No se puede. Hay gente por ahí que le dice que usted puede estar bajo unción 24 horas, se muere usted. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estaba frente a la unción del Señor? 40 días no comió ni bebió. Dios tuvo que sostenerlo milagrosamente. Si usted está ante la presencia de Dios, ¿quién va a comer? ¿Quién va a beber ante la presencia de Dios? Ante la presencia de Dios usted va a tener que decirle al Señor, Señor, párale ya, porque necesito seguir viviendo. Amén. Usted tiene que trabajar. No puede estar hablando en lengua 24 horas al día. Es ilógico. No puede estar sintiendo la unción de lo alto, cosquillita, manejando, choca contra todo el mundo, se mata dos o tres. Hay tiempo para una cosa y tiempo para otra. ¿Nos estamos entendiendo? La mera presencia de Dios 24 horas, usted sintiendo eso, no haría ninguna otra cosa que estar allí. Y Dios pretende que usted haga otras cosas. Lo que le quiero decir es, estas ondas de la presencia de Dios, donde usted llora, alaba, se ríe, canta, levanta sus manos, viene por un tiempo. Pero Dios pretende que usted y yo le conozcamos de otra manera también. Pablo decía, cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero oraré en el entendimiento. Dios quiere que usted también aprenda a entender a Dios. Y ese es el tipo de relación que hace que su amor para con él permanezca para siempre. Vamos a ver si esto es cierto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Allí habla del que no ama, no ha conocido, porque Dios es amor. Amén. Dice, el que no ama, no ha conocido, porque Dios es amor. Por ejemplo, Dios quiere que usted conozca que Él puede. Dios quiere que usted conozca, que aprecie lo que Él hace, ha hecho y puede hacer por usted. Y que usted ame eso. Y eso nos hará a nosotros dependientes de Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo conocer las características que Dios tiene? Dios quiere que usted conozca las características de Él. La gente que tiene 20 años de casado, que se aman, porque hay algunos que tienen 20 años de casado, pero han sido 20 años en el ring. Y no se han divorciado por los muchachos, los pelones. Sí, hermano. ¿Han visto ustedes matrimonios que a los 30, 40 años se divorcian? Y cuando usted dice, oye, ¿por qué se divorciaron? Porque ya todos los hijos se casaron, se fueron de la casa. Ahora estamos listos yo para irme a hacer mi propia vida. Te soporté por los muchachos. Eso no es matrimonio, eso no es vida. Estoy hablando de la gente que en verdad... Yo conocí una pareja en mi país... Cumplieron nada menos, salieron en todos los periódicos, 75 años de casado. Que aguante. dirán algunos. Ahora, oiga bien, este señor tenía, ya él tenía casi 100 años, tenía él. Ella tenía 90 y tanto. Y yo miraba a esa pareja, pasaban frente a mi casa, agarrado de la mano. Se sentaban en el porche de la casa todas las tardes como novios. Y ese era el ejemplo. Él no era creyente, ella era creyente. Ella iba a la iglesia que yo pertenecía. Y ese era el hablar del barrio entero. ¿Cómo estos dos viejos parecen novios? Era el ejemplo de que dos personas en verdad pueden amarse. Ella se murió primero, él se murió a los pocos meses después. No podían vivir el uno sin el otro. Nos estamos entendiendo. Ahora bien, ¿cuándo usted ama a alguien? Cuando usted conoce a esa persona. Cuando usted sabe qué puede esperar de esa persona. ¿Cuándo usted comienza a despreciar a alguien? Cuando también usted conoce a esa persona. Y sabe lo que puede esperar de esa persona, como que la gente, si alguien, cada vez que usted pasa le tira una pedrada por ahí, por frente de la casa, llega un momento donde usted, o le tira el perro, le echa el perro, llega un momento donde usted no va a apreciar mucho a esa persona, ¿verdad que no? Pero si una persona, cada vez que usted pasa por allí, le da un vaso de agua o le invita a una Coca-Cola bien fría, yo creo que usted va a apreciar más a esa persona, ¿verdad que sí? Cuando alguien usted pasa y le brinda una sonrisa, usted dice, mira qué simpático ese señor, qué simpática esa señora. Dale buenos días. Nos estamos entendiendo. Cuando usted comienza a conocer las características, Dios quiere que usted conozca sus características. Y el día que conozca a profundidad las características de Dios, le va a apreciar, hermano mío. Dios quiere que usted conozca que Él es bueno. Mirad y ved que Jehová es bueno. Cuando la Biblia habla de que Dios es bueno, se está refiriendo a todas las características morales, dando a entender que Dios busca siempre lo que es excelente. Dios nunca hará algo que vaya en contra de su naturaleza. No va a ser algo que vaya en contra suya. Es como cuando usted, como padre, le dice al hijo, mi hijo, te mando a la escuela porque quiero que mañana sea un hombre de bien. Hijo o hija, no quiero que estés fuera de las 10 de la noche en la calle porque hay mucho peligro afuera. No quiero que te mate. En otras palabras, usted como padre generalmente todo lo que hace por sus hijos lo hace porque usted los ama, porque usted los quiere, porque usted es bueno. No hay padre que sea malo generalmente con sus hijos. ¿Me sigue? Dios quiere que usted lo conozca, que Él es bueno. Y cuando usted conoce la bondad de Dios, Dios extiende su mano. ¿Sabe por qué Dios hace milagro y le responde las oraciones? Porque Él es bueno. Gloria a Dios. Y Dios quiere que a través de usted conocer esa experiencia, usted le ame. Amén. Él es bueno. Él es bondadoso. Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Dios quiere que usted lo ame. A veces usted peca y usted no quiere acercarse a Dios. Se siente temeroso. Pero Dios le dice, ven, si viene arrepentido, yo te perdono. No importa lo que haya hecho, bien arrepentido, yo te perdono, yo te acepto. Y cuando usted conoce que Dios es misericordioso, se acercará y lo abrazará. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Dios quiere que usted conozca que Él es justo. Amén. Si usted te ama la justicia, tranquilo. Dios es el Padre de toda justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios quiere que usted conozca que Él se acerca constantemente a usted. Dice, cercano está Jehová a todos los que le buscan. A los que le buscan de veras. Dando a entender, siempre que me busque de la verdad, Dios dice, yo voy a estar contigo. Yo no me escondo. Gloria a Dios. Dios quiere que conozca sus características. Yo le hablé en estos días predicando lo del pródigo, donde yo le dije que el Padre está representado en el hijo pródigo. El Padre está representa a Dios, parado en el camino todos los días, en las tardes, esperando que el hijo volviera. Amén. Y cuando el hijo decidió venir, él fue a su encuentro. Eso es Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios, lo que le estoy diciendo con todo esto es que Dios pretende. Usted no puede, no va a amar a Dios realmente si no lo conoce. Conocer a Dios. Ah, escuche usted la gente por allá. ¿De qué religión tú eres? Yo conozco a Dios como mi salvador personal. Yo conocí a Jesucristo. Para gente dice que conocer a Jesucristo es recibirle. Ok, diga mejor, yo recibí a Jesucristo. Pero Dios quiere que usted le conozca. Le conozca. Bendito Dios, le conozca. Yo le he dicho a usted que Dios es un padre que no abandona a sus hijos. Los padres de la tierra abandonan a sus hijos. Y los pobres piojillitos tienen que... Estaba escuchando un caso, qué horrible. Hoy estaba escuchando un caso, eso salió publicado hace un tiempo. En Rusia, oiga esto, en Siberia, Rusia. Hay tantas cosas que cuando yo las oigo, yo no sé, sé que me estoy haciendo demasiado sensible, pero yo creo que ya yo no sirvo para nada. Cada rato ando llorando y lloro por todo, yo no sé. Yo no era así antes. Pero no me gusta lo que estoy viendo. Antes yo era una persona que para sacarme una lágrima, mi hermano, había que matarme. Pero ya no sirvo para nada. Oigo una noticia y me pongo a llorar. Pero esta sí me pegó. Me pegó esta mañana. Y no me gusta sentirme así. Porque quisiera poder resolver toda la cosa y no puedo. En Rusia, en Siberia. Siberia, Rusia, es uno de los lugares más inhóspitos, más frío. Está casi en el polo, en esa parte de Rusia, en la Siberia. Ahí en el tiempo del comunismo mandaban a los prisioneros políticos que el gobierno comunista de Rusia no quería hacer trabajo forzado para eliminarlos. Y ahí vive gente. Y esta es la historia. Una madre alcohólica y un padre alcohólico tienen a una criaturita. La madre muere temprano, el niño tenía 2 años. No sé si es niño o niña. Tenía 2 años la criatura. El padre alcohólico un día sale de la casa, se va y este niño lo deja con el perro. El padre nunca vuelve. Los vecinos de la barriada pensaron que el padre se había llevado al hijo y se había ido de allí. Nadie nunca le dio por ir a la casa a checar lo que estaba pasando. Ahora hace poco, 4 años después, un día en un bosque, una reportera mira una jauría de perros corriendo y algo que parece un niño. Aullando como perro, ladrando como perro, volteando un sitio de campamento, tirando comida y sacando comida de allí. Llama a las autoridades, pescan al niño. Ahora tiene 6 años. No sabe hablar. Camina en 4 patas. Parece que el perro. Pero estaba solo el perro con el niño ahí. El señor se fue. El perro de repente también comenzó a salir. Se juntó con otros perros. Y el niño le siguió. Esta criatura, creo hacen ya como 2 años que ocurrió esto. Esta criatura la tomaron psiquiatras, psicólogos, y el daño es permanente. No hay forma. Acuérdense que el cerebro humano se madura en los primeros años, 4 o 5 años. El daño es permanente. En otras palabras, él es un perro. Aúlla como perro, muerde como perro, ladra como perro, y es un perro. Pero es un niño. Entonces, estas son las cosas que cuando yo la oigo, yo le digo al Señor, Señor, llévame. Yo no quiero estar. Esto es el mundo. Esto es. Y en el día de hoy, le voy a decir esto. Por eso le digo, por favor, conozca usted a Dios. Hay gente, por ejemplo, esta criaturita de la que le estoy hablando, si parece ser que un milagro de Dios puede hacer que cambie, pero parece que está dañada ya para siempre. Pero esta criaturita de la que yo le estoy hablando, supóngase usted que llegase a entender lo que le pasó. ¿Cuándo cree usted que esta criatura va a poder volver a confiar en una figura paterna? Quizá a usted no le ha pasado esto, pero quizá usted vino de un hogar abusador donde a usted le abusaron, le abusaban. Algunos padres que trataron a los hijos como burro, abusado. Yo conocí el caso. A mí alguien me dijo en cierta ocasión, dijo, ¿sabes qué? A mi hermano lo mató mi padre, dijo. Dice, porque nos agarraba y nos daba una paliza que tenía, era semana para curarnos. Y dice, a mi hermano le dieron tanto golpe que se murió. ¿Cuándo una persona así? Le digo esto porque estas son las cosas que el diablo en el pasado utiliza y está utilizando para que nosotros nos conozcamos a nuestro Padre. Y Dios dice mil y una vez, yo no soy. Dice, los padres de la tierra muestran bondad con sus hijos, aunque sean malos. Cuanto más vuestro Padre, que Él nos ama. Él nos ama. Nos ama. Hay gente mala, podemos ser malos y somos malos. El ser humano, ¿cuántas cosas nos hace? Hermano, porque en verdad hay que ser despiadado con lo que está ocurriendo en Irak ahora. ¿Sabe lo que es? Cortarle la cabeza, pero si fuera un machetazo que le vuela la cabeza, pero agarra con un cuchillo e irlo cortando la cabeza de a poquito. Y los endiablados demonios diabólicos aquellos dizque orándole a Alá. Yo no quiero saber de ese Alá. Y ese Alá no es el Dios que yo predico. Que Alá es Dios. Mentira. Alá no es Dios. El nombre mío es Jehová, el Dios de Israel. Eso es un demonio, esa cosa. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Cómo en nombre de Dios alguien va a hacer eso? ¿Cómo en nombre de Dios alguien le va a hacer daño a una criatura? ¿Cómo en nombre de Dios alguien va a robarle a alguien, a estafarle su dinero a alguien? ¿Cómo en nombre de Dios? ¿Cuántas cosas oímos en nombre de Dios? La gente se endurece y dice, no quiero saber de ese Dios, hermano. Pero ese no es el Dios que la Biblia presenta, por amor a Dios. El Dios nuestro es un Padre amoroso, conócelo. Y si lo conoce, lo va a amar. Si lo conoce, usted querrá estar en la casa de Él todo el tiempo. Querrá estar adorando a Él. Querrá estar en comunión con Él. Querrá glorificar su nombre. No querrá salir de su presencia. Como el salmista decía. Yo me alegré. Lo que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Entraré por tus atrios con acción de gracia. Quiero estar en tu presencia. La gente no ama la presencia de Dios porque no le conoce. Y aún dentro de la iglesia todos le conocen todavía. Conozcamos a Dios. ¿Cuántos le conocen? No diga mucho amén. Porque la acción de mucha gente indica que no le conoce. Cuando usted le conoce, hermano, no quiere apartarse de él. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente como Job conoce a Dios de oída, de la experiencia que otro tuvo. Yo escuché que fulano dijo que Dios dice no, no es tiempo. Al principio, permítame explicarle esto. Al principio, todo el mundo conoce a Dios de oída. Yo conocí a Dios de oída al principio. ¿De qué manera? A mí me predicaron el evangelio y alguien me testificó de él. ¿Me sigue? Amén. Alguien me testificó de él. Ahora, el que me testificó de él, testigo. Acuérdese que en la corte, para usted ser testigo, usted tiene que haber visto, palpado, oído, conocido de primera mano. Usted no puede ir a la corte y decir, yo estoy aquí testificando porque fulana dijo. No. Dice, ok, tráigame a fulana para que ella la testigo. Amén. Eso se llama testigo de primera mano. Por ejemplo, vamos a ir rapidito a un versículo más. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 1. Mire, esto es conocer a Dios. ¿Ya lo tiene? Dice Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Oiga bien, dice lo que era, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oiga bien, aquí Juan dice, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo oí. Ahora no sé, dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora note lo que dice. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Los apóstoles eran testigos de primera mano. Ahora, ellos testificaron. Pero nosotros, no meramente, Dios pretende que nosotros continuemos únicamente con el testimonio de ellos. Dios pretende que usted y yo tengamos nuestra propia experiencia y nuestro propio testimonio. Amén. La mujer samaritana por allá en Juan 4, ella fue y le dijo, en el pozo de Jacob hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo era y es el Cristo. Y los hombres de la ciudad corrieron y dijeron, mujer, ya no meramente creemos por tu testimonio, sino nosotros también hemos visto y sabemos que este es el Mesías. En otras palabras, tuvieron una experiencia de primera mano con él. La pregunta es, en los minutos que nos queda, hermano, ¿cómo podemos conocer a Dios de esta manera? ¿Quieren que le diga? O yo lo dejo ahí. ¿Cuántos quieren conocer a Dios de la manera que yo estoy predicando? Amén. Yo le voy a enseñar. Todo conocimiento comienza con una comunicación. Nadie conoce a nadie si no le habla. Hablar. ¿Sabe usted que cada vez que a mí me toca aconsejar parejas matrimoniales, sabe usted que en un gran porcentaje los problemas de casi todos los matrimonios es comunicación? Todos los malentendidos vienen cuando la gente no habla. Hay gente que hay que adivinarle las cosas casi. Sí, hay unos hombres que son mulos, hermano, perdone, burros callados. ¿No hablan? ¿Quiere comer? ¿Mm? A veces me ha tocado ser así a mí. Sí, hay gente que no habla. Y ya la señora se ha acostumbrado. Y los hombres creen que ellos tienen dominio de la casa. Se creen muy... No, aquí. Se quieren comunicar. Tumban una silla. Así se comunican los animales. El ser humano... ¿Qué hace el ser humano? Habla. Ah, no, pero el machismo se le quita si habla. La mujer me gobierna si yo hablo. ¿Quién dijo? Ella está loca de escuchar lo que usted tiene que decir. Amén. 4 o 5 días callado. Las señoras también calladas. Mulas calladas, no hablan. Sí. Y le voy a decir, se lo he dicho varias veces, la manera más fácil de volverse loco es así. O sea, hay gente que dura un mes sin hablar. Sí, se hacen pedazos por dentro. Ok. Entonces, las cosas hay que hablarlas. Comunicación. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Hablando. Oiga bien, ¿sabe usted que usted le habla a Dios y Dios le habla a usted? Amén, Dios le habla a usted. Hay gente, hermano, que... Hermano, pero yo hablo con Dios. Pero no permite que Dios le hable. Usted va y vacía toda su frustración. ¿Le ocurre como me ha pasado a mí con gente? Hermano, quiero hablar con usted. A ver, hermana, dígame. Y yo quiero entrar en la plática, un minuto, que me dejen hablar a mí. Y cuando ya yo casi, cuando ya 45 minutos, cuando ya yo creo que ya me toca mi turno, hermano, Dios le bendiga, ya me voy, pero ¿qué sientes? Yo quiero hablar. No vinieron a buscar comunicación conmigo, vinieron a usarme como punching bag, como trash can. Toda la basura que tenían la tiraron, ya se van. Eso se llama desahogarse. Dios no es algo para desahogarnos. Dios quiere enseñarnos, tomarnos de la mano, platicar con nosotros, secar nuestras lagrimitas, bendito Dios, ponernos su Espíritu Santo. Amén. Hacerle entender. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted se arrodilla, ora, cálmese allí, tome tiempo. Y estando de rodillas, quédese un rato, habla demasiado, ya habló, ok, Dios le tuvo paciencia. Ahora cállese la boca y espere que Él mande raudales de bendición, que Él toque su corazón. Quédese calladito allí, atento, esperando. No tiene que oír voces, necesariamente, pero Dios le ministra a su corazón, gloria a Dios. Allí en el closet de oración, allí se calman los nervios. Todos nosotros nos ponemos nerviosos en alguna vez, amén, pero allí en el altar de Dios los nervios se calman cuando el Señor responde a nuestra ansiedad, se lleva nuestra ansiedad poniendo paz. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver si esto es cierto. Lea Filipenses capítulo 4. Oh, yo no sé. Yo me doy demasiado sensible hoy, hermano. Ni me conozco hoy. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Quiero que le ponga la cara bien fea al que está al lado y le diga: esto es para ti. No le ofenda, nada más le dije, ponga la cara fea, pero no diga más nada. Ok, Filipenses 4:6, lea. Por nada estéis afanosos. Dígale, ya te dijo el Señor, dígale, no seas lagarto, no seas renacuajo, no seas cucaracha, dígale. por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada. Por nada. ¿Qué más? Dice. En otra palabra, ¿por qué Dios quiere que no esté usted afanoso? Porque Dios dice, yo quiero que me conozca. Y el que me conoce no andará afanado. Dios dice allí, el que anda todo afanoso, todo nervioso, todo tembleque, es porque no me conoce. Si me conoce y si se relaciona conmigo, no va a andar así, bendito en nombre de Dios. Lea, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y va a guardar vuestros pensamientos. No tendrá corazón palpitoso ni te andará con pensamientos chuecos. La paz de Dios nos hará pensar con cordura y estar tranquilo en medio de la... ¡Conoce a Dios! ¡Conozca usted a Dios! Gloria a Dios. Paz es la cosecha de una buena relación con nuestro Padre. Pero vuelvo y le digo, usted tiene que conocerlo a Él como Padre. Ya le dije ahorita, esa criaturita abandonada, usted tuvo un padre abusador que le abusaba, una madre abusadora, sargento, allí en la casa, puro regaño, pura. Ahora yo le digo a usted, tenemos un padre amoroso. Y usted compara al figurín de padre ese que tenía con el padre verdadero. Y usted dice, no, pues si es como mi padre, ¿cómo voy a creer en él? Pero Dios no es un padre que abandona a sus hijos. Y Dios ha dicho, cuando todos te abandonen, yo no te abandono. Yo estoy ahí. Dios dice, llámame en el momento de la angustia. Tú me llamarás y yo estaré contigo. Yo voy a estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Conoce a Dios, conócelo. Conozca usted a Dios. Créale a Él. Amén, gloria a Dios. Hable con Él, eso sí, hable con Él. No puede usted establecer una relación si no habla con Él. Por eso el diablo le torpedea la oración a tanta gente. Porque Dios tiene sus reglas. Dios dice, sí, yo estoy ahí, pero tienes que hablar conmigo. You have to talk with me. ¿Por qué no viene a mí, dice el Señor? Si las puertas están abiertas, si nunca te he cerrado la puerta, si he abierto camino vivo y verdadero a través de mi Hijo. Dios dice, venga usted a mí. Venga derecho. Antes, cuando adoraba a ídolo, iba en nombre de Tatica, de Juanita, de cuantas cosas, y allá iba y no llegaba. Y ahora Dios dice, te he quitado todos los disparates. Tiene camino vivo y abierto. Puede venir a mí, pero usted no viene. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, lea. Gloria a Dios. Ya lo tiene. ¿Qué versículo? El 17. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí donde está, ¿qué es lo que dice? Habla conmigo sin cesar. ¿Cuántos de ustedes le ha ocurrido? ¿Cuántos de ustedes saben que donde quiera que usted camina, Dios está con usted? A ver, ¿cuántas de ustedes esposas no se sienten mal cuando usted va en su carro o en el carro y lleva al marido al lado y por 2 horas no, cada quien está enfrascado en su pensamiento y nadie habla una palabra? Se siente usted súper bien, ¿verdad que sí? Bueno, y casi todos los maridos, después de los primeros 3 meses de casado, que hablan como cotorros, se hacen mudos. Y los mudos dicen, ¿Por qué se ríen? ¿Verdad que no hay mucho de eso? Y cuando abren la bocota es para comérselo uno al otro en palabrería y en insulto. ¡Vieja bruja! ¡No está mirando! ¡Pero tú no te das cuenta! Los viajes más placenteros es cuando dos personas comienzan y abren su corazón. Hablar cosas edificantes que edifiquen. ¿Verdad que sí? Ahora se le cambió la tortilla. ¿Sabía usted que en el carro de su vida, todos los días, sentado a la derecha suya, va Jesús de Nazaret? Porque Él ha dicho, yo no te dejaré solo ni huérfano, yo estaré contigo. Ahí va en el carro. ¿Cómo lo conoce? Hable con Él. Es una dicha los que manejan solos. Pero cuando usted tiene cuatro piojillos ahí atrás, no lo dejan a usted. Cuatro renacuajos allí, cuatro chivos brincando allá atrás. ¡Cálmate, que mandas! Y el Señor Jesús ahí está. Dice, bueno, vamos a esperar que se calme este asunto. Todo el tiempo anda usted con gente, tiene problemas, pero qué lindo cuando usted anda solo. Amén. ¡Quite la radio! Para que no le estorbe. Excepto diálogo pastoral en medio de... Sí, allá, hoy no, ahí anda con el CD. Yo no puedo, Señor, tú sí. No sé. Nomás le falta que se agarre la... Aquí, que pague. Amén. Y hable usted. Dígale, radio, cállate. CD. Ahora lleva radio, cassette, CD, DVD, video, todo el combo lo lleva ahí adentro. Ya, radio satelital, tienen de todo. MP3, arranque toda esa porquería. Bueno, no lo quite del carro, sino bájelo, baje la antena, apáguelo. Amén. Y diga, Señor, ahora la música la llevamos tú y yo. Siéntate, yo sé que está aquí a mi lado. Si habla con Él, lo va a sentir. Él está ahí. Él está ahí. Se lo digo. Ustedes troqueros que largas horas. Que si vi. Esa es basura. Ojo, ojo, ojo. Allá están los azules, allá enfrente. Roger, Roger, 10-4, cambio. 1020, baja la cosa esa, apaga la, el CV, y préndala. Sienta el Señor, diga, Señor, apago toda esta basura. Amén, estas largas horas. Gloria a Dios, glorifique y exalte a Dios. Dígale, Señor, échame una manita, descánsame, maneja conmigo, maneja conmigo, camina conmigo, duerme conmigo, trabaja conmigo, opera la máquina conmigo. En este calor, Señor, dame una manita, glorifico tu nombre. Comunión, conoce a Dios, conoce a Dios. Conózcalo. ¿De qué está hablando, pastor? Relationship, relación. Usted se enamoró de la que es su mujer porque se relacionó con ella. Comenzó a mirarla y la contempló. Y dijo, esta polla está buena para una sopa. Pues ya, así comenzaron. ¿Sí? El amor se le entró por los ojos. Hay otro que el amor se le entra por el estómago. Sí, le invitan a comer y aunque... no es buena muchachona, pero sí cocina bueno. Dice, bueno, pero por lo menos no me muero de hambre. Amén. Entonces, está engrosándose usted ahí arriba. Entonces, pero de pronto usted se da cuenta que nada. Sí, porque hay gente que comienza al Señor, comienza, ama al Señor porque vienen enfermos. Ahí es donde viene. Si usted se queda solamente agradeciendo porque el Señor me sanó, ese amor no va a llegar mucho, porque el ser humano por naturaleza es mal agradecido. Se le olvida. Yo entiendo que Dios muestra su amor y le sana, Pero si solamente fue agradecimiento, estoy aquí porque me sanaste, usted está atoronado. Porque a los primeros meses, cuando miraba la pelona muy cerca, ¡aleluya, gloria a Dios! Mejor. Pero hermano, desde que agarra sangrita, que ya se le olvida lo que usted era, me sigue. Es lo mismo que el que se casa por papeles. Mientras se acuerda de los papeles, pero cuando ya se da cuenta que todo el tiempo se cree que tuvo papeles, no va a amar a nadie. ¿A quién va a amar? Cambia la vieja gorda por una flaca. La vieja gorda era buena porque tenía papeles, pero ¿quién la va a querer? Ahora viene la flaca. No, y si era muchacha, un señor, ya se sabe, cincuentón. Pelo de plata, panzón. Este está bueno para los papeles. Pues así mismo, eso se llama prostitución migratoria. Pues le voy a decir que también hay prostitución cristiana, espiritual, sí. Señor, me sirve porque por lo que me sirve. Dios no quiere que usted lo conozca así. No. Amén. Entonces, al principio nosotros conocimos a Dios de oída, pero Dios dice, yo pretendo que me conozca de una manera diferente. Note usted que cuando usted mal se casa, al principio llega con mucha ilusión, los ilusionados. Todo está bien, hasta debajo de un puente vivo. Mi amor, yo iré contigo a donde sea. Comeré raíces, comeré cucaracho, comeré gusano que sea. Contigo a toda parte, bla, bla, bla, bla, bla. Ilusión. Porque eres bueno, porque vas a trabajar, porque me va a comprar casa, porque nos vas a bendecir Dios. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero hermano, después que se echan el primer pleito, a los 2 o 3 meses, tú me juraste que me amarías siempre. Pues te amo, pero la verdad es que eres floja, no arregla la cama, no lava los platos. Pero tú me dijiste que estaría echado a mis pies, besándome los pies todos los días. Eso lo dije para que te enamorara de mí, pero no es así el asunto. Y ya usted se da cuenta que las cosas... Entonces, llegan los malos tratos y usted aparentemente ama menos a esa persona. Menos, menos, menos. Y mientras más le conoce, es el monstruo de la Laguna Verde. Menos le ama. Dios es diferente. Comenzamos conociéndolo poco, pero mientras más lo conozco, más lo amo, más lo amo, más lo amo, más lo amo, más lo amo. ¿Ha visto ustedes como alguna señora que dice, no, yo este viejo no lo cambio? ¡Ay! ¿Quién como mi viejo? ¿Quién se atreve a decir así? La hermana Marta es la única que levanta la mano y otra por aquí y otra allá. Teres, los demás están tronados. Ustedes están tronados, hombre de Dios. ¿Qué le han hecho a esta mujer? Dígame. A ver, último chance. ¿Quién como mi viejo? Chacho, ¿cuándo van a entender las cosas de Dios si ni siquiera se han entendido? ¡Ay, ay! Ok, ya. Ahora sí, ya casi lo último. Oiga esto. Hay gente, bueno, en los tiempos antes había, que cuando se arreglaban los matrimonios y eso, había la gente que se casaban sin conocerse casi. Pero poco a poco, había gente que iba mostrando buen carácter, cuidado, delicadeza. La señora se embarazaba, todos los antojos del mundo. ¡Ay! ¿De qué está antojada? Quiero sandía. En tiempo donde no aparece, no hay sandía. Bueno, a mí antójese de otra cosa, por lo menos que aguacate donde haya aguacate, mango. Pero quiero un mango, ¿mango dónde? O pican en el tiempo donde no hay pican. ¿Eh? Y aquel hombre, mi amor, quiere sandía. 2 de la mañana. ¿Para dónde va? Brum, brum, brum. A buscar sandía. Fiesta, HEB, Kroger. No hay sandía. Déjame llamar al directorio. 114. Quiero saber dónde en Pasadena hay sandía. Allá están los fiestas. Perlan. Cuando anda todo Houston buscando sandía. No, hay sandía en San Antonio. Pues San Antonio voy porque mi amor quiere sandía. 4 horas San Antonio. La señora sola ya. Ya. Regresa de San Antonio. Mi amor, encontré. Aquí hay embarazada. Mejor me callo la boca. Porque le estoy dando malas ideas. Y ya no va a ser antojo si no necesita. No, porque mi suegra me dijo que si me antojo y no me dan el antojo, el muchacho sale con 4 cabezas, monstruo. O si me rasco, quiero sandía y me rasco la panza, en la panza le va a salir una sandía de 10 libras aquí, por el antojo. Y allá va que. Y llega. Y ahora trae la media sandía. Como no era tiempo de sandía, tuvo que pagar $100 por la media sandía. Oiga, oh, santo Dios. Oiga, y entonces ahora la trae. ¡Mi amor! Al otro día. ¿Cómo estás, mi amor? Ya llegué. ¿Ya llegaste? Sí, aquí está la sandía. Pero allá se me fue el antojo de sandía. Ahora quiero papaya. Pero qué bueno que a mí no me pasó eso, porque. Ok. ¿De qué estabas hablando? Ah, entonces usted conoce, oiga bien, usted conoce. Cuando usted es mujer, mira que ese hombre es así. Dice, ay, pobrecito, mi viejo. Cuando, la próxima vez que me llegue un antojo no le voy a decir nada, no se vaya a matar, pobrecito. Usted mira la calidad de hombre que tiene. ¿Nos estamos entendiendo? Así mismo es Dios. Descubriendo su delicadeza, Dios es delicado. Es tierno, es dulce, es paciente. Misericordia, perdona. Nos cuida, nos levanta, nos bendice. Y usted va conociendo y dice, ¿quién como mi Dios? Si usted lee los salmos, se va a dar cuenta que David conocía a Dios. Si alguien conoció a Dios, fue Dios. ¿Dónde me iré de tu presencia? De quiera que me vaya, allí estoy. Señor, estoy contigo. Me duermo, todavía está conmigo. Me levanto, camina conmigo. Tu amor me ha librado de mis enemigos, me ha sostenido en el tiempo de mi angustia. Dice, te inclinaste y me sacaste del pozo de la desesperación. Lea los salmos para que mire a un hombre que conoció a Dios. Y Dios quiere que usted le conozca de primera mano, de la misma manera. Usted conoce a la gente no meramente hablando con ellos. Claro, cuando usted habla con la gente, lo que habla, a Dios se conoce también por la palabra. Yo oro, pero Él me habla por la palabra, pero también caminando con Él. En nuestro diario caminar es la experiencia. Porque la palabra usted la le dice, la Biblia dice. Claro que el Espíritu Santo toma el versículo y toca nuestro corazón, pero también caminando con Él. Una relación diaria. Hermano, ya le dije cuando iba a comenzar, tengo hora y 20, ya me voy a callar. Hora y 20 minutos, demasiado. Pero yo le dije cuando iba a comenzar que yo sé que esto es bien sencillo lo que le estoy diciendo. Y esto de usted se supone que ya lo tiene olvidado. Es más, usted debía de darme clase de esto a mí. Y a esta altura. Pero yo creo que necesito recordarle a alguno de ustedes eso. Amén. Y el mensaje en esta noche es: conozca usted a Dios. La idea mía es no que lo conozca por lo que yo le digo, sino picarle a usted el orgullo para que usted diga: quisiera conocer a Dios en la forma que el pastor me está diciendo que debo conocerlo. Y decirle: Señor, yo quiero conocerte. Póngase de pie.